chiquita le gustan los tecachiesos que roncan de guapo, de guapo, que terminan choteando como sapo, como sapo. Le gusta por bailame de frente y dime. Pon la mano arriba, grita. Bailame de frente y dime. Pon la mano arriba, grita. Me pones cuatro, se lleva el culo a todo. Que tiene foto de un par de cosas. Después de dos cachadas, baby, pose. Hay pobre de acá que no la conoce. Si me termina en mi cama, pose. Que tiene foto de un par de cosas. Después de dos cachadas, baby, pose. Hay pobre de acá que no la conoce. Me busca porque le mató bella. Bellaco. Te traigo bella que era. Repate encima, mate encima. Bailame de frente y dime. Pon la mano arriba, grita. Bailame de frente y dime. Pon la mano arriba, grita. Seguro que nosotros no hay nadie, tú no te has dado cuenta, chico.